porque me robaba tu cariño. Yo en mi locura fui cobarde a verte muerta, pero algún día nuestro hijo se da cuenta que por tu culpa estoy sufriendo en la prisión. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 12 de diciembre del año 2017. A continuación tenemos la presencia de Carlos Romano Allen y su programa La Revista. Salomón, solo Veracruz es bello. 12 de diciembre, muchas felicidades a todas las Lupitas. Y bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto dándoles los buenos días en este programa que nos convoca todas las mañanas, bueno, de lunes a viernes a las 8 de la mañana y 3 minutos a través de la señal de Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, seguimos con mucho frío y ahorita ya ni solecito de utilería hay. Pero bueno, nosotros ya estamos calientitos aquí a nuestros estudios, nuestra casa, la casa de todos ustedes, que es la casa de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues sean ustedes bienvenidos a una emisión más de La Revista. Responsabilidades para la emisión de hoy corren a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido en el medio radiofónico y teatral como el Gran Chuchín. Y él, además de la parte técnica, pues está encargado de la difícil tarea, que no es nada sencillo darle gusto musical a la mayoría de nuestros revisteros. Chuchín, buenos días. Lupita Páez, que nos pone en contacto con muchísima gente a la que no podíamos llegar solamente con la emisión radiofónica, digamos, de la frecuencia modulada a través de las redes sociales, que le agradecemos mucho. Lupita, buenos días. Y desde luego a todos los compañeros de aquí del turno matutino de la Radio Universidad Veracruzana, que coordina el maestro Ernesto Colinot, los invitados de todos los días, nuestros comentaristas y desde luego, pues la parte principal, que son nuestros revisteros, ellas y ellos. Pues qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico universitario, que no es solo para universitarios, que usted conoce ya muy bien a través de tantos y tantos y tantos años de estar aquí en esta radiodifusora. Bueno, pues seguimos con mucho frío, Esto no tiene para cuándo. Digo, ayer siquiera calentó a mediodía, pero ahorita parece que no se ve el solecito ni el de utilería. Carlos Romano les dice, estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, hoy vamos a tener invitados de la próxima administración municipal que va a encabezar Hipólito Rodríguez. Va a estar aquí Alejandro Moreno y Laura Berruecos, que son personas que van a tener una responsabilidad importante en la próxima administración. Y es que ya se está organizando el primer acto, digamos, público que van a tener. La nueva administración municipal va a ser el 6 de enero, que ya es una costumbre el 6 de enero, pues hacer actos infantiles y regalos para los niños, no solamente en la colonia 6 de enero, sino que ahora en esta nueva administración pues se van a abrir otros frentes, digamos, aquí en Xalapa. Entonces va a ser un circo de varias pistas y para eso van a venir, para solicitar la ayuda de nuestro auditorio. Rosa Isela también, de no tener algún asunto importante que arreglar, pues podría estar aquí con nosotros más tarde. Y desde luego, pues todos los comentarios que tenemos que hacer a partir del quehacer diario en nuestra ciudad de Xalapa, en el estado, en el país y a veces hasta allende nuestras fronteras. 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10. Y precisamente Hipólito Rodríguez Él dio una rueda de prensa ayer en el que rechaza que haya desairado una reunión con el gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, para dar los pasos necesarios en la confirmación de 23 policías municipales. Esto fue hace varias semanas. Hipólito ya tenía programado una cirugía, de la cual afortunadamente salió bien, y la tenía que hacer ya, porque pues ya esto ya va a empezar en enero. Y entonces se disculpó, hasta donde yo tengo entendido, mandó un representante, y al representante lo mandaron por un tubo, como se dice coloquialmente, y entonces el señor gobernador se molestó por considerar que era un asunto pues de mucha importancia, que sí la tiene, desde luego, pero pues en este caso pues es más importante la salud, ¿no? Y por lo menos preguntar, oiga, ¿qué le pasó al señor presidente electo, no? O sea, algo, pero bueno. Entonces, Hipólito, quien deberá tomar protesta el 1 de enero, reveló que por motivos de salud envió un representante al evento oficial del gobernador Yunes, pero pues lo corrieron. Dijeron, no, nosotros estamos esperando al presidente electo. Oiga, yo vengo a su representante. No, pues no, aquí no. No pasa. Pues dice Hipólito, nuevamente solicité la anuencia del gobernador para que a la reunión en la cual se me invitaba como testigo de honor, porque era eso, no era ni siquiera una reunión de trabajo, ¿no?, estuviera un representante mío. Yo no pude acudir porque el médico me recomendó reposo luego de una intervención quirúrgica celebrada el día viernes apenas. Explicó Hipólito que acudió en su representación Ulises Ponce, su suplente como alcalde electo. No mandó a cualquiera también, ¿no? Es su suplente. Pero al cabo de unos minutos le pidieron que se retirara. Entonces, Hipólito dijo que su posición es escuchar respetuosamente y colaborar de modo institucional en aras de construir políticas de seguridad para el bien de nuestra ciudadanía. Y es que el gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes, advirtió al menos 4 alcaldes electos de Morena que si no se coordinan con su administración les retirará apoyos en materia de seguridad. Creo que esto ya lo desmintió Miguel Ángel Yunes. Ay, Dios, Dios, Dios. Bueno, durante la firma de convenio para reconstruir policías municipales, 23 ayuntamientos, el Ejecutivo Estatal lamentó que 4 alcaldes de este partido se hayan ausentado del evento y les advirtió que a partir del 1 de enero, bueno, lo que ya les comentaba, tan fácil que hubiera sido, bueno, lamentamos la ausencia de fulano y perengano, pero por ejemplo, el alcalde electo de Jalapa pues está convaleciendo de una operación, ¿no? Pero habrá otras reuniones, ¿no? Que seguramente va a haber otras reuniones. Y desde luego, por el bien de Jalapa, uno lo que quisiera pues es que se pongan de acuerdo. Ya no queremos estos tiempos, cuando Rafael Hernández Villalpando, ¿se acuerdan? Que qué pleitazo tenía con Chirinos y luego con Alemán y son cosas que no le conviene a la ciudad, ¿sí? Pero también los gobernadores tienen que entender que los presidentes municipales no son sus empleados, ¿eh? Entonces sí deben de respetarse mutuamente sus respectivas investiduras, ¿no? Uno que es el gobernador pues tendrá que hacer lo propio con el presidente de la República, sea quien sea, ¿no? O sea, siempre anteponer el bien de la ciudad o el bien del estado o el bien del país. Digo, esto es lo más sencillo, pero aparentemente no es, porque hay... Miguel Ángel es de un carácter fuerte, ¿no? Ya lo sabemos desde la época de Chirinos, ¿no? Entonces sí le ha de haber podido un desaire. Ahora, si fueron los 4 alcaldes de Morena, pues entonces sí ya habría que ver qué fue lo que pasó, ¿no? Pero por lo pronto, es decir, la coartada, Hipólito sí la tiene de que pues lo operaron, ¿no? Ni modo que haya dicho, ay, pues me voy a operar con tal de no ir a la... No, pues no puede ser. Bueno, pues queda aclarado porque es importante que la ciudadanía no tenga la impresión de que para Hipólito, por ejemplo, este tema de la seguridad, que es primordial para nosotros, pues que no esté en la sintonía, ¿no? O la intención de de colaborar para que esto mejore, ¿no? Obviamente no es así, porque él vive aquí, su familia vive aquí. Bueno, pues son las 8:15. Ya ven que no hablamos mucho de política aquí en el programa, pero las cosas empiezan a calentar también en el ámbito nacional. No porque sepamos mucho de estas cosas, pero es tan previsible, ¿no?, y predecible lo que sucede en la política a veces en México, que en cuanto se creó el frente, y miren que estuvo a punto de tronar, pero cuando se creó el frente y vimos allí a Anaya del PAN, a Barrales del PRD y a Dante, ahora de Movimiento Ciudadano, ante Convergencia, dijimos, bueno, pues ya están las cartas. Obviamente, Anaya va a la presidencia, Barrales va al DF y Dante va a Veracruz. No, pues estuvieron allí, así que haciéndole al cuento, y luego echaron allá a Mancera, y Mancera ahora está dolido también, porque pues primero le dijeron que él era, y de hecho, pues sí lo había, el PRD lo estaba candidateando, pero por el PRD, faltaba lo que dijeran los demás. Pero Anaya, pues es un joven que ha probado en varias ocasiones que no va a dejar la candidatura. Ya bateó a Margarita Zavala, que no es cualquier cosa, y a quien se le ponga enfrente lo ha bateado. Y él, lo que lo estuvieron acusando es que no puedes estar al frente del partido y además aspirar a la... Pues él lo hizo de tal manera que acomodó las piezas para que finalmente... pues él es el candidato a la presidencia. Yo creo que van a estar interesantes los debates entre Anaya, Mid y Andrés Manuel. Creo que van a estar interesantes los debates. Cada quien tiene su favorito, ¿verdad? Pero creo que va a ser una campaña interesante, a pesar de que ya empezaron a decirse unos de otros, lo que también nos molesta, ¿no? No porque se deban de ocultar cosas que debemos de saber los electores, sino porque la llamada guerra sucia de veras es insoportable, ¿no?, indecente. Y dice el astillero de la jornada que un día después de la insólita descalificación pública de los gobiernos panistas de la decena trágica que hizo Ricardo Anaya ante una élite panista que no levantó una ceja en defensa de Vicente Fox ni de Calderón. Fox ya, Fox estaba con Peña y ahora ya se reunió con Mid, ya Fox ya no tiene nada de panista. Y de hecho ya algunos analistas dicen, la muerte del PAN se acaba de dar, ¿no? Ya, el PAN, ese PAN que conocimos, el PAN de Maquio y todo, ya, ese ya no existe. Bueno, entonces, Fox recibió por segunda ocasión a un acomedido precandidato presidencial priista, José Antonio Mid, que por cierto ayer, otra sorpresa, el verde se fue a apoyar al PRI y ya se pintó de verde también Mid. Lo dicho por Ricardo Anaya el día de su destape largamente preparado no fue tan filosófico como las pocas palabras del chihuahuense Madero, más allá de la valoración política electoral o ética que se tenga respecto al mencionado Anaya, ¿no? Serán memorables los señalamientos hechos por quien dejaba la presidencia del Comité Nacional Panista y es su virtual candidato presidencial en 2000. ¡Oh, sorpresa! ¿Quién dudó que Anaya iba a ser el mero mero del frente para la presidencia? Pues la verdad, nadie, solamente... Mira, uno es ingenuo y no se tragó uno esa... Pues imagínense los que sí están versados en estos asuntos, ¿no? Bueno, pero se habla de que Mancera tiene una venganza porque ya Chertoriki y Agüed, el de salud de allá de la Ciudad de México, también se van a lanzar para competir con la Barrales, ¿no? En una especie, dicen los periodistas, analistas, como de una vengancilla, ¿no? De Mancera, porque lo batearon y no hubo, como él mismo lo mencionó, lástima, una apertura, ¿no? Porque critican lo que pasa en Morena con Andrés Manuel y bueno, pues aquí también hicieron exactamente lo mismo, ¿eh? Entonces, va a estar interesante también la competencia ya en el DF con Claudia Sheinbaum, con la Barrales, que seguramente, bueno, muy probablemente va a quedar, todavía no es un hecho. Y pues vamos a ver qué pasa allá en México. Y aquí pues tampoco habrá muchas sorpresas, ¿no? Ya comentaremos esto posteriormente. Ayer otro dislate, una equivocación de Peña Nieto, también de esas muy muy penosas, ¿no? Es decir, todo mundo puede tener algún tipo de equivocación en este sentido, ¿no? Sobre todo tanto discurso y de repente, pues sí. Pero cuando ya son varios, dice, pues que este es alumno de Fox, ¿o qué? ¿Se acuerdan lo de Fox? Que era de veras como para ponerse una bolsa de pan en la cabeza de pura vergüenza, ¿no? Y en el caso de Fox era peor porque le cambiaba los nombres a alguien que no debería de haberle cambiado un nombre, ¿no? El memorable Jorge, ¿cómo decía? José Luis Borges o algo así, ¿no? Y aquí pues fue un... bueno, ya, eso lo dejamos a los memes. Oigan, qué frío está haciendo. No, esto no puede ser. ¿Por qué? Oye, los peregrinos, es la Virgen de Guadalupe, y los pobres peregrinos, ya me imagino, allá los del DF, porque aquí pues la gente vive cerca, bueno, no, hay gente que viene de otras partes del estado y seguramente también algunos pasarán la noche pues a donde pueden, ¿no? Pero en el DF sí, como son millones, pues la gente pues se queda donde puede, pero vienen con niños, vienen con gente de la tercera edad y tú ves las cobijillas y luego se ponen un techito ahí de hule, pues para el sereno, pero pues bueno, el cariño, la fe, ¿no? La fe, el cariño que le tienen a la Virgen de Guadalupe, pues es este calor interno que tiene la gente y no le importa estar así, si uno en casa... con planchado de sábanas, con puesta de semillas, con todas las recetas sabidas y por haber, te da frío, pues hoy imagínate la gente que está en la madrugada, otra vez en la madrugada estuvo terrible. Pero bueno, pues esto es, así es, ¿no? Así es, son la... Pero hace mucho que no había mucho frío en la... Hola Bertita, buenos días. Que no hacía tanto frío en un día como hoy. Y... peor se las platico, que a lo mejor viene otro frente frío, o sea, otro norte para mitad de esta semana, posiblemente mañana. A lo mejor ya empezó porque este nublado puede ser parte del asunto. En fin, pues ¿qué le vamos a hacer? Estamos en diciembre. José de la Colina habla de la guerra en juego, en que cuenta historias que nos dan lecciones de vida, ¿no? Y que nos hacen pasar un rato agradable y reconciliarnos con las cosas bellas que tiene la humanidad, y una de ellas pues es la literatura o gente como José de la Colina, el arte en general. Contadme la historia de un soldado de infantería y sabré la historia de todas las guerras, dijo un autor inolvidable cuyo nombre he olvidado, dice. Y eso vale para todas las guerras al modo clásico, es decir, de antes de las armas nucleares que no necesitan soldados, por lo que tanto progreso humanitarista se les debe. Y el modo clásico consistía en estrategia y táctica antes, ¿se acuerdan? En las películas que se formaba un ejército contra otro y se juntaban y nomás se veía el polvo, como se, ¿no? Pero matanza y teatro, himnos y ayes, estruendos, trompeteos, desfiles, tumbas. Además echar del roco pecho mucho patrimonio, mucho patriotismo, perdón, y frases nobles. Pero siempre... sea clásico o no, y si la miramos en una perspectiva intelectual, la guerra también es, según la fórmula de Karl von Clausewitz, la continuación de la diplomacia por otros medios, La guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios. O tal vez Carl, en lugar de la diplomacia, dijo el comercio. De todo esto hay un poco en este racimo de minicuentos y una proposición de ensayo. La música, así se llama el minicuento, tuvo que suspenderse la batalla porque con tantos tiros no podía escucharse bien la música que tocaban las bandas militares. Dijeron, no, por favor, paren los tiros, vamos a oír la música mejor. Esto es de Álvaro de Albornoz y Salas. Hay otro cuento que se llama Tres Camaradas, que da un joven soldado convaleciente de una herida, ¿no? Ha estado por horas en la taberna de Londres, digamos la de Smith, sentado solo ante un intacto vaso de cerveza. Mira la calle a través del ventanal, el soldado. Y el tabernero se acerca y le pregunta si... Oye, ¿algún problema? No, why. No, ¿por qué? Responde el soldado. Pues es que lleva usted horas aquí, sin tomarse la cerveza. I beg your pardon. Ah, eso, sonríe el soldado. Es que mire, los muchachos de mi regimiento, mis amigos, Tom y Harry, me decían que cuando tuvieran una licencia, vendrían a Londres y que nada les gustaría más que estar en la taberna de Smith. O sea, en esta, ¿no? Sentados, viendo pasar la tarde frente a un buen vaso de cerveza. Ellos murieron en combate y ahora que tengo licencia por mi herida estoy haciendo lo que voy a hacer durante unos días. Lo que mis camaradas tanto decían desear, estar sentado en la taberna de Smith ante un vaso de cerveza y mirando la calle por el ventanal. La cerveza ya no está fría, le dijo el tabernero conmovido. Déjeme traerle otra, mire, yo se la invito. No, no, no, por favor, no se moleste. Vuelve a sonreír el soldado. Le digo una cosa, no me gusta la cerveza. Sí. Está bueno. Luego le seguimos porque ya están por aquí nuestros invitados. Son ya casi las 8:30 aquí en la revista. Comuníquense con nosotros, por favor, a través de las redes sociales o a través de los teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117. programa añejo que se renueva todos los días, La Revista. Continuamos. Ocho de la mañana con 33 minutos. Mira, Astrid Mar Azul, qué bonito. Dice, hace muchísimo frío, pero la verdad es que la mañana se entibia con tu programa. Y ya se entibió con tus palabras. Astrid Mar Azul, gracias, buen día. Jazz sigue encantada con la música de Chuchín. Te siguen mandando felicitaciones, dice que llevas puros hits. Es que le digo a Chuchín que ya, ya encontró la coherencia y el gusto del auditorio, entonces ya no tenemos sorpresas con él, porque pues ya encontró la manera de darle gusto de veras a todos. Excelente martes, que siga roqueando su semana. ¿Ruqueando será? Sí. ¿Qué dice? ¿Ruqueando o roqueando? Saludos, revisteros. Gracias, Chuchín, por consentirme, por la música. Bueno, dos amigos. Alejandro Moreno y Laura Berruecos, que como les decía yo, van a la próxima administración municipal. Muy probablemente van a tener puestos de alta responsabilidad en el área social y en el DIF. Y le comentaba yo al auditorio, mi querido Alejandro y Laura, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, que el 6 de enero normalmente es como la primera actividad pública de los ayuntamientos, y más en este caso que es una nueva administración, y que normalmente se hacía pues un acto para darle algo a los niños allá en la colonia 6 de enero. Pero ahora tengo entendido que va a ser un circo de varias pistas, ¿no? Así y es. Entonces, a ver cómo piensan que va a suceder este 6 de enero. Pues, como bien señalas, en principio es el primer acto público del alcalde electo. Uh-huh. Y no solamente es la realización de una fiesta con los niños, sino que además es la presentación de su propuesta de gobierno ya para con la gente. Uh-huh. Entonces tiene ese doble reto: cuál es el mensaje que el alcalde va a transmitir a la sociedad, por una parte, pero al mismo tiempo enriquecer la fiesta que tradicionalmente ha sido el reparto de juguetes, eventualmente roscas y chocolate. Lo que se pretende es convertir esta fiesta en un proceso de transmisión de conocimiento a través de distintos programas, por ejemplo, de los talleristas de Sábados en la Ciencia, que muy gentilmente van a participar en diferentes sedes. ¡Ah, qué bien! Proyectos tales como Ciclos de Vida con Maybe Alvarado, Tiburones y Mantarrayas de Oscar Méndez, La Máquina de los Sentidos con Elvira Morgado, Sirenas y Mamíferos con Elizabeth Cortina, un taller de robótica con el doctor Antonio Marín Hernández, huertos urbanos, murciélagos, etcétera. ¡Ay, esa qué bueno! La parte de transmisión de conocimiento, la invitación a los niños hacia la ciencia. Uh-huh. Por otro lado, también es muy importante lo relacionado con la lectura. Entonces vamos a tener muchos cuentacuentos. Y eso va a revestir, porque se trata de promover el hábito de la lectura entre los niños, de tal suerte que en su proceso de vida la lectura sea una parte importante, entre otras cosas. Pues sí, ahí a nosotros ya nos invitaron, o más bien ya nos apuntamos. Eso está muy bien. Ni somos cuentacuentos, pero nos encanta el argüende y ahí vamos a estar, a ver qué sale. Claro que sí. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por las sedes, Laura, o a dónde se pueden llevar los libros y qué tipo de libros? Mira, como bien dice Alejandro, van a ser 11 sedes, van a ser varios lugares. ¡11! Sedes. La idea de todos nosotros y de Hipólito Rodríguez, el presidente electo, es llegar a las personas y a los niños que menos tienen y que menos posibilidades tienen de tener un Día de Reyes completo, uh-huh. Día de Reyes con algo diferente, ¿no? Como dice Alejandro, tradicionalmente es el juguete, la rosca, si bien nos va la rosca y el chocolate. Uh-huh. Esta nueva administración lo que desea es llegar a los niños, que es una población muy, muy importante, muy prioritaria para uh-huh. nosotros, y llegar de una manera diferente, acercar a esas zonas las actividades que menciona Alejandro, que normalmente se dan en el centro de la ciudad, se dan en espacios académicos o en espacios del ayuntamiento, pero o de otras instituciones, pero más hacia el centro, uh-huh. y normalmente no llegan a las zonas periféricas y zonas rurales. Uh-huh. Vamos a abarcar las zonas rurales, que son 5, y vamos a abarcar algunas colonias, son muchísimas las colonias de Jalapa, pero sí son colonias donde hay módulos que pueden atraer a gente de varios puntos. Vamos a estar en la zona norte, en la Lagunilla, en la Reserva, vamos a estar en la delegación este, que es este, y oeste, que es por el Fobiste. Uh-huh, uh-huh. O sea, va a haber varias sedes con eventos simultáneos. Van a haber los cuentacuentos, que es una actividad muy importante para la cual se han anotado personas muy destacadas en el ámbito de la literatura y del cuentacuentos, uh-huh. y se los agradecemos públicamente porque han sido muy generosos, no están cobrando absolutamente nada, lo están haciendo voluntariamente, y eso nos da gusto saber que en Jalapa hay gente que cuando hay un buen proyecto se suma bien. Sí, y además con mucho gusto. Y se suma uh-huh. con mucho entusiasmo. Sí, sí, sí. Igual Sábados en la Ciencia, uh-huh. yes. Todos los investigadores, la verdad, entusiastamente se han apuntado voluntariamente para asistir, también uh-huh. se los agradecemos. Y así mucha gente que cuando vio el programa que tenemos, entusiasmó mucho, le gustó y está puestísima para colaborar voluntariamente. Ahora, el punto es que nosotros estamos, evidentemente no tenemos todavía el recurso para comprar un libro para todos claro, los niños, ¿no? Pues sí. Es difícil, y lo que estamos haciendo es recabarlos a través de varias vías, y una de esas vías es tu programa, que es tan escuchado y tan querido por lo que estamos escuchando. Y bueno, pues sabemos que mucha gente que de buena gana donaría un libro para ser donado a su vez para un niño que no tiene acceso a comprarlo. Uh-huh. O sea, entonces estamos hablando de libros para niños, básicamente. Sí, libros para uh-huh. niños. Pueden ser libros para niños que aún no saben leer, porque sí los hay, que tienen más imagen. Claro. Y también pueden ser libros para niños que sí saben leer, de primaria para arriba, ¿no? Uh-huh. Sabemos que hasta la adolescencia se considera todavía infancia. Uh-huh. Entonces, son bienvenidos cualquier todos tipo tenemos de libros. Libros infantiles, y ya tenemos a esos niños que leyeron los libros, pues ya son adolescentes y ya los libros ya se quedaron ahí. Exactamente. Pues mejor que den la vuelta, ¿no? Lo único que les estamos pidiendo es que consideremos que estén en buen estado, que sean libros que todavía se vean pues bien. Sí, que no estén rayados. Exactamente, y no estén maltratados por uh-huh. respeto también a, claro. a los niños, ¿no? Uh-huh. ¿A dónde los vamos a llevar? Pues tenemos una sede, todavía estamos en esta organización, seguramente se van a ir sumando sedes en la semana. Ah, bueno. Tenemos una sede que es el Repretour, que es una agencia de viajes que está en Ávila Camacho número 42, local 5. Se pueden llevar ahí de 10 a 3 de la tarde y de 4 a 7 de la noche. ¿Cómo se llama el lugar? Repretour. Es una agencia de viajes. La dueña nos hizo el favor de prestarnos su espacio para que la gente pueda llegar y dejar su libro. Seguramente hoy ya tendremos más sedes y se las haremos llegar si ustedes son tan amables de irlas comunicando al auditorio uh-huh. en el transcurso de la semana. Bueno. Entonces se va a ir haciéndose acopio de libros, a ver, ojalá que alcance para todos los niños, por lo menos uno. Uh-huh. A la 1, a las 2 y a las 3 empiezan en las 11 sedes todo. Así es, uh-huh. simultáneamente. ¿Cómo le vamos a hacer? Con equipos bueno, Hipólito de trabajo. Supongo, y va a andar de un lado a otro, ¿no? Pues él va a definir uh-huh. cuál sería su estrategia. Va a estar difícil, ¿no? Que sí. esté en todas partes. Sí, lo que sí es importante es que todo el cuerpo edilicio va a estar participando, es uh-huh. decir, además del presidente municipal electo, la síndica, todos los regidores, Ya todos, de todos los partidos así que es. Participaron en la elección. Sí, la propuesta para ellos es que cada uno de ellos pudiera encabezar una actividad en cada una de las sedes. Que se hicieran cargo de cada sede, ¿verdad? Sí, falta todavía hacérselo oficial, pero esa es la intención. Y es que es difícil porque pues entran el día primero y luego ya 5 días después, híjole. Sí. Sí. Pero está bien que sean valientes. Realmente, la verdad, contamos con muchísima gente voluntaria. Como todavía es sábado, todavía no sabemos qué condición va a tener los empleados del ayuntamiento, que no trabajan los sábados, solamente hasta el viernes. Pero hemos tenido la fortuna de tener muchísimos voluntarios que van a estar preparados, que van a estar no solo ayudando a llevar a cabo las actividades, sino también de logística, también de apoyo para el cuidado de los niños. Y pues las mismas personas, en caso de los agentes municipales, han sido muy abiertos, muy receptivos, están muy contentos de que se haga un evento así en los lugares. Claro, cada una de estas sedes va a tener más o menos lo mismo, los talleres, los cuentacuentos, o en el caso del IMAC, ya una pastorela que ya me enteré que va a estar ahí. Sí, en fin, ¿no? Adicionalmente vamos a tener juegos didácticos sobre los derechos de los niños y las niñas, con la participación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, organizaciones como Salud y Género, el Redim, La Guarida. Hemos tenido una respuesta increíble, incluso, por ejemplo, una actividad que es diálogo con niñas extraordinarias, y además de ello, músicos desde el sindicato de filarmónicos que ofrecieron llevar un grupo a cada una de las sedes, pues una buena cantidad de artistas locales se sumaron a esta invitación, que ha sido una invitación verbal, pero ha sido mucho, muy eficiente, de tal manera que hay una incorporación de, sobre todo, nuestros artistas a este proceso en distintos ámbitos, como se acaba de mencionar, la literatura, la música, distintas formas de expresión. ¿Y los sonidos y todo eso? Yo ya me estoy preocupando, yo no me estoy pensando en los sonidos. Como... Afortunadamente tenemos un equipo que está llevando la organización impecablemente. Estamos ya viendo sonidos, hay lugares donde hay sonido propio, por ejemplo, las delegaciones. Bueno. Sí, claro. Algunas zonas rurales tienen su sonido y si no, se va a conseguir. Uh-huh. Eso ya lo estamos contemplando. Es una y mil necesidades, pero se están contemplando, se están organizando. Por eso estamos aquí hoy, que todavía no es, ni estamos todavía dentro del ayuntamiento, pero esto se tiene que organizar con tiempo. ¿A qué hora tienen pensado iniciar el 6 de enero? Tenemos un programa que inicia a las 11 de la mañana y termina aproximadamente a las 2 de la tarde. Es un programita en la mañana para aprovechar un día, si se puede, soleado, si se presta el tiempo. Y pues que sea breve, pero que sea sustancioso. Que se les deje a los niños una enseñanza, algo que se lleven pensando en sus cabecitas, y que les deje todavía el sabor de boca por muchos días después. Pensamos que también vamos a intentar que los niños hagan su propio cuento. Los cuentacuentos nos están diciendo cuáles son las dinámicas que van a usar. Y son muy bonitas, muy creativas. También hay niños que tienen esa habilidad de contar cuentos. Claro, ¿no? De hacer sus propios cuentos. Sí, cierto. ¿Sí? Sobre todo los cuentacuentos que no somos cuentacuentos, eso estábamos pensando, echar mano de los niños, ¿no? Sí, así es. Y ya nosotros ya nos vamos y los dejamos ahí contándolos. Exacto. Incluso para lo que sigue del ayuntamiento, pues vamos a seguir trabajando con niños y en el tema de la lectura, que es una de las prioridades de esta gestión. No tenemos datos muy recientes en términos estadísticos, pero de acuerdo al censo de 2010... tenemos una población alrededor de 500,000 habitantes en Jalapa, de los cuales el 25% son niños, lo cual representa precisamente uno de los retos de esta administración. Es decir, no solamente considerar a los niños, sino cómo atenderlos, pero además cuidarlos, protegerlos, porque al final de cuentas con ellos estaríamos trabajando el futuro del municipio. Entonces, todo aquello que se haga para formarlos, no solamente de parte de la familia, sino de las instituciones, por supuesto que contribuirá a formar generaciones de niños que puedan contribuir poco a poco, en la medida que vayan creciendo, pues en construir una mejor sociedad. Sobre todo lo que comenta, ¿no? De atención a aquellas colonias en donde los chavos están más en riesgo, ¿no? Sí, de las sedes que han sido seleccionadas, esperamos alrededor de 13.300 niños, que acompañados de sus padres, que serían más o menos 7.596, estamos considerados atender alrededor de 20.896 personas. Entonces, el reto es bastante importante. Es una experiencia extraordinaria porque además va a permitir entrar en contacto ya en las colonias, con las familias, con la gente, con las organizaciones que están allí, para que el ayuntamiento pueda desarrollar el resto de sus programas que tienen que ver con la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y naturalmente el trabajo tan importante de asistir a la gente que tiene necesidades urgentes a través del DIF. Pues va a estar emocionante. Sí, bastante. Desgastante, bastante. Pero emocionante, ¿no? Igual. Sí. Y ya nada más la gente se tendrá que estar informando de alguna manera, no sé si a través de Participación Ciudadana o de las redes y todo, de en dónde están las sedes de... Sí. Bueno, pues hay una página. Hay una página de Hipólito todavía. Uh-huh. Habrá muy en breve una página del ayuntamiento. También vamos a usar las redes para informar de la campaña que estamos hoy anunciando para la recolección de libros. Y bueno, pues vamos a estar de aquí al 6 de enero hablando de este tema y afortunadamente y para el gusto de nosotros la reacción de la ciudadanía ha sido muy buena, muy muy buena. Bueno, qué bueno, pues entonces ya nos van informando de algunos cambios o las cosas que ya vayan concretándose para... Así es. Para ir avisando a la gente. Sobre claro todo sí. De las sedes que se vayan sumando para la recolección de libros. Sí. Sí, les vamos a pedir el favor de írselas trayendo para que vayan anunciando en tu programa dónde van las posibilidades de dónde pueden ir a donar su libro. Uh-huh. Nosotros por ahí tenemos algunos. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, si no hay algo más. Pues no, nada más reiterar la invitación para que nos donen un libro para un niño jalapeño. Para este 6 de enero. Y como siempre, agradecer la oportunidad que nos brindas constantemente para dar a conocer los proyectos, las propuestas y que naturalmente siempre contribuye a hacerlo mejor. Oye, pues muchas gracias. Dice Reina Morales que les manda muchos saludos y dice que gracias. Su hijo Samuel, que si puede participar con un proyecto que tiene de BiblioSam, como cuentacuentos, pero es un niño que cuenta cuentos. Ah, perfecto, bienvenido, claro que sí. Como cuentacuentos en la zona más o menos del Fobiste, si se puede, con quién nos comunicamos. Mira. Voy a dejar un teléfono. Ajá. Se pueden comunicar al 2281-2112-51. 2281-2112-51. Es el tuyo. Es mi teléfono. Y claro que sí, bienvenido. Todas las ayudas que se pueden, y más si es de un niño, es muy bonito. Sí, además es un niño que tiene la fortuna de tener unos papás que les gusta la lectura, que siempre han puesto a los niños en contacto con el teatro, con las ferias, y este niño estuvo en la feria infantil, y ahí hizo su propio tallercito. Qué bonito. Y su proyecto. Pues está, si está por el Fobiste, está la zona oeste, donde hay un módulo del ayuntamiento, hay un gimnasio grande, echado, y puede ser ahí, si él está ahí por ahí. Va a ser. Ahí va a ser. Pues sí, ahí va a ser. Muy bien, pues entonces me dio mucho gusto saludarlos y adelante. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Seguimos. Que les vaya muy bien Alejandro Moreno y Laura Berruecos. Gracias. Faltan gracias. 6 minutos para que sean las 9 de la mañana. Hace ratito al iniciar el programa musicalmente de Otmar Lieber, todos la misma lona. Luna, ¿cuál lona? La misma lona. Es que hace frío. Ya se hace frío. Arturo Torres, deseo ponerme en contacto con el señor Lino, quien organiza un evento con niños con juegos sobre trompos, papalotes y canicas, y nos deja su teléfono. Bueno. Chuchín. Thank you. crecía una flor a orillas de una fuente más pura que la flor de la ilusión. Y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su enramaje estaba, corrió a salvarla, solícito y veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción. Y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay en el mundo seres que la vida cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tú la flor. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente. Con nuestros revisteros hacemos camino al andar. Continuamos. Casi las 9. Estamos pagando, o más bien Chuchín. Bueno, estamos pagando a través de Chuchín las piezas que quedamos a deber ayer, y que fue justamente el colibrí con guitarra acústica, Julio Sagreras. Pasó hace ratito. Y ahorita está otra versión del colibrí, que es una canción anónima del siglo XIX, interpretada por Caíto. Bueno, muy bien, que no nos gusta de ver. El señor Ernesto Jiménez nos llama por teléfono, envía un saludo a todos y pregunta cómo se llama esta melodía. Pues justamente el colibrí, bellísima. Verónica Vázquez, a través del Twitter. Buen día, sin duda, disfrutar la música y el café mañanero ha valido la pena salir del closet. ¡Bravo! Un aplauso para Verónica, que salió del closet. Ayer salieron como dos, pero ni cuenta se dieron, porque no nos dijeron nada, pero aquí tenemos un programa digitalizado, en donde inmediatamente cuando sale un revistero de closet, como los juegos del Nintendo, ¡pum!, lo atrapamos y ya no se puede regresar, ¿eh? Bueno, Verónica, bienvenida. Está bueno. Nuestros queridísimos revisteros. Dice Jordi Soler, leí un desasosegante mito ruso de los cheremises, que son, es un pueblo finés, en donde dice que Dios, en este mito, Dios estaba moldeando en una pieza de arcilla al primer hombre, ¿no? Y cuando terminó de darle forma, subió al cielo a buscarle un alma y dejó al perro custodiando eso que sin alma, pues era solamente un muñeco de barro, ¿no? En cuanto Dios se fue, claro, adivinaron, llegó el diablo, distrajo al perro y el diablo escupió sobre el muñeco de barro. Entonces este escupitajo del diablo era de tal consistencia, guácala, y magnitud, que Dios se sintió incapaz de erradicarlo. Dice, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo quito esta porquería? Así que para salvar a su muñeco, que era el fundamento de la especie humana, ¿no? Pues con solo barro los formó. Volteó el cuerpo del muñeco al revés, como si fuera un calcetín. Y esa es la razón, nos dice este mito ruso, de que el interior de las personas sea tan sucio. Nuestro interior, además de sucio, es completamente oscuro. Y esa absoluta oscuridad está poblada de órganos blandengues y viscosos que se mueven permanentemente. El filósofo español Santiago Alba Rico observa en su libro Ser o no ser, un cuerpo, que publicó Seix Barral, cómo los habitantes de las ciudades siguen teniendo más miedo a la oscuridad que, por ejemplo, a los coches, que son potencialmente más peligrosos. ¿Pero quién no le tiene miedo a la oscuridad? ¿Ah? El miedo a estar solo en un bosque oscuro, en un panteón o qué sé yo, sigue vivo entre las personas cuyos ancestros ya hace muchas generaciones que no viven en un bosque, que ni siquiera cerca de un parque con árboles. Sobre ese miedo, que lleva miles de años instalado en la memoria colectiva de nuestra especie, la bióloga Bárbara Ehrenreich sugiere, antes de la era del hombre cazador, y aún bien entrada esta, debió existir una era del hombre cazado de cacería. Es decir, explica Alba Rico, que en virtud de un remoto atavismo, los seres humanos temen todavía hoy ser devorados por un animal. Por eso nos da miedo la oscuridad. El temor al bosque oscuro es en realidad el miedo a la bestia que nos acecha, esa misma que intimidaba a nuestros ancestros y que puede devorarnos y todavía peor, dejarnos confinados en su oscuro interior, rodeados de órganos palpitantes y de tacto repulsivo. El miedo a la oscuridad es el miedo a estar dentro de la panza del lobo, según nos ha recordado a todos a lo largo de nuestra infancia el cuento de la Caperucita Roja, que al fin es liberada después de purgar un angustioso episodio, por cierto, nunca suficientemente explicado, en el interior del animal. Pensado en el hombre casado, de cazar, de cacería, recordé la película de Pinocho, la secuencia en la que lo traga la ballena con todo y lancha, y según recuerdo, acompañado de Gepetto, su padre adoptivo, ¿no? Un carpintero. Y ahí vemos al niño recorriendo el no tan oscuro interior de la ballena, que al ser obra de los dibujantes de Disney está despojado de su escatología, ¿sí? Es decir, no hay órganos viscosos y palpitantes, sino un entorno limpio, aséptico, como diseñado para no asustar a los niños, ¿no? Un interior falso, porque como ilustra a la perfección el mito ruso con el que empezaron estas líneas de este artículo, que apareció en Milenio, el interior de los cuerpos es muy sucio. Así nos lo dejó la saliva del diablo, suponiendo claro que nosotros y las ballenas venimos del mismo mito. Bueno, que muy bien, Chuchín, muchas porras para Chuchín por la música. Bueno, pues entonces, Fernando González, con todo respeto al señor gobernador, la policía municipal no es la solución al problema de inseguridad. Ojalá me equivoque. Antonio Quinto, ¿a qué caramba con la enfermedad del alcalde electo? Espero que el gober no quiere que le pase lo mismo que a Tellesseme, que se desmayó en un evento de su hijo y al que, por cierto, el gobernador le ordenó descanso obligatorio, porque no procede igual con el alcalde electo de Jalapa. Buen día, dice Enrique Salmerón, ¿cómo estás? El colibrí tocado en guitarra, pásale, Rosa, en guitarra acústica, es una pieza característica que es muy famosa en el repertorio de la guitarra clásica, compuesta por el argentino Julio Sagreras, autor de una importante obra didáctica en guitarra. Ah, mire usted, todo lo que aprende uno aquí en este programa tan culto. Pues no sé, uno que está en otra estación, este no es. dice Jazz. Me llegó a la mente cuando en el rancho Las Minas, aquí en el estado, nos decían que nos volteáramos los calcetines para que no nos perdieran los duendes. Ah, pues mira, dice, a lo mejor tiene que ver con esto que mencionaron. Pues sí, puede ser. Bueno, ¿cómo está Rosa Isela? Hola, muy bien. ¿Qué tal te va de calor a ti? No, hombre, aquí el calor humano que nos da nuestros radioescuchas. Sí, ¿verdad? ¿Quién nos hace olvidarlo? ¿Quién dijo frío con esto? No, y mira nada más, si la vieran cómo está esta mujer. ¿Ya ves lo que dice Chuchín? No, yo le dije. Rompiste tu peluche. Yo le dije que me atacó un moped, pero que le fue rosa, mal. Pero Rosa hasta me lastima la vista tú. Le fue mal a ese moped y mira, terminó sí, en bufanda ve. Y gorro. Oye, sí, todo el mundo se me queda viendo, parece que gorro traigo un oso envuelto. No, parece de anuncio de Navidad, gringa. De osito de... Pero es que fíjate que hace muchísimo frío por allá de donde vengo, entonces sí vale la pena. Créeme sí, que es que insuficiente. Vivimos en zonas altas, sí. Sí, sí, sí, está muy canijo el frío. Bueno, ¿qué nos cuentas? Hola, Carlos, ¿te acuerdas que, antes que nada, buenos días al auditorio, una disculpa por la semana pasada que no pudimos estar aquí con ustedes porque teníamos una salida a la Feria del Libro en Boca del Río? Ah, sí, fíjate, nos dijeron que te vieron por ahí. Sí, pues fíjate que me dio muchísimo gusto y como siempre un agradecimiento a la gente del IBEC por la invitación. Ajá. Para ir a dar estos talleres a los niños para que analicen de manera crítica los medios. Y nos fuimos al famoso Foro Boca, ahora ya famoso Foro Boca. ¿Qué tal está? Es un recinto nuevo, ¿no? Lo acaban de inaugurarla hace un par de semanas. Y el primer evento fue la Feria. Es cierto que está nuevo, que ni siquiera te dejan tocar nada, ni pisar nada. Algo así. Pues imagínate, cuando es un espacio nuevo es sumamente cuidado, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que fue para ellos todo un reto haberlo inaugurado. Me refiero a los administradores del Foro Boca, que uh-huh. está en Boca del Río, pertenece al municipio. Fue algo, yo creo que muy fuerte, muy aventado lanzarse a organizar un evento con niños, porque los niños, un evento para niños ya sabemos, ¿no? Lo menos que esperas o lo que quieres es orden, ¿no? Hay algunos museos que lo tienen claramente en sus lemas, ¿no? Toca, juega, aprende, ¿no? Destruye, ensóciate, pero aprende. Y aquí, pues bueno, fue las autoridades del recinto tuvieron ese gran reto, ¿no? Sí estuvo muy cuidado en ese aspecto, uh-huh. pero uh-huh. también tuvo, afortunadamente tuvo mucha afluencia, ¿no? Uh-huh. A pesar del frío. Es un espacio enorme, enorme. Búscalo cuando puedas en las pero, a fotos ver, ¿qué de internet. ¿Qué, cómo es un foro? ¿Foro es un teatro? Es un recinto cultural con un auditorio uh-huh. padrísimo, uh-huh. que tiene una acústica formidable. Pero es un... Que no es el de Boca, donde toca la orquesta de Boca del Río. Pues prácticamente se realiza también para que sea su nueva casa. Ah, ya. Una de sus nuevas casas. Ah, es un mira. Recinto enorme. De hecho, es un... En el mero parece pueblo una, de Boca. En el mero municipio de Boca. Uh-huh. Está literalmente uh-huh. junto a la playa. Ay, tan bonito que está allí. Sí, pero ahorita con este frío, vi los que vientos nos pegaban. Sí, pues sí. Nos pegaban unos vientos uh-huh. terribles. Y bueno, un agradecimiento a la gente del IBEC, felicidades uh-huh. por esta realización. Y en esta ocasión te voy a venir a platicar algo para que nos ayudemos a pasar este frío con estas noticias que van saliendo poco a poco. Fíjate que, ¿te acuerdas que la última vez que estuve aquí, sí fue la última, estuvimos hablando de que se iba a realizar, se pedía de parte de las organizaciones civiles, académicos, periodistas, todas aquellas personas que están relacionadas de una u otra forma con la comunicación, solicitaron a los legisladores, particularmente a senadores, que emitieran una acción de inconstitucionalidad por el decreto que se hizo en octubre que modificaba la ley de radio y televisión. ¿Te acuerdas que platicamos de eso aquí? ¿Sí? Que esas modificaciones que se decretaron el 31 de octubre, vaya día, ese día, esos cambios lo que hacían era quitar, literalmente le quitaban facultades al IFETEL, Instituto Federal de Telecomunicaciones, y desaparecían, por así decirlo, esa figura importante. No desaparecían, pero le quitaban mucho peso, le quitaban la obligación a los concesionarios de tener defensorías de audiencias, y si las podían poner, si las podían o si las querían poner, las podían poner de sus mismos empleados, ¿no? Ya quedaba muy deslavada la figura del defensor de audiencias, perdía independencia, perdía facultades, el IFETEL también. Y entonces las organizaciones civiles principalmente se dieron a la tarea de buscar a legisladores que promovieran una acción de inconstitucionalidad. Entonces, la cuestión es que nos pusimos contentos porque dijeron, vaya, se lograron juntar a los 47 senadores que dijeron, vamos a redactar una acción de inconstitucionalidad, armaron un documento y lo metieron la semana pasada, si no mal recuerdo, no recuerdo bien qué día. ¿Pero qué pasó? Que no terminó ni la semana. Y de los 47 senadores que habían logrado dar la firma, que se echan para atrás seis senadores del PAN. Sí, promovieron una acción, los 47 promovieron una acción de inconstitucionalidad para informar estas reformas a la ley. Pero seis dijeron a la mera hora, pues que siempre PAN, no. En primera instancia. Todos son del PAN. Todos son del PAN. Todos son del PAN. Yo no los ubico a todos, pero rápidamente los menciono: Fernando Herrera Ávila, Sonia Mendoza, Silvia Guadalupe Garza, María Elvira Ortega, Rosa Adriana Díaz Lezama, pero son un grupo parlamentario del PAN. Ya. Y entonces se presentaron ante alto tribunal y les dieron un escrito en alcance a la demanda inicial que habían puesto. Pero en este nuevo le solicitaron que los tomaran en cuenta por desistidos al juicio de inconstitucionalidad. Híjole, eso es un duro golpe. Durante el fin de semana, los miembros de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencia, entre otros, estuvieron bien duro en el Twitter, ¿no? Mandándoles a estos senadores, por favor, no desista, continúe. Todavía no entra la acción de inconstitucionalidad, todavía está en espera de que se le dé cabida en la Suprema Corte de Justicia, pero se les estuvieron llenando de twitters, por favor, no desistan. Esto es muy importante. Si no entra la acción de inconstitucionalidad, nos estarán quitando enormes derechos que derivan en derechos humanos. Desafortunadamente, pues se echaron para atrás. Pero bueno, la Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, está bien, pero me van a presentar un escrito con los argumentos de su desistimiento. Es decir, no nada más porque me manden una carta y me pongan una firma de que ya no quieren, pues ahora mejor me van a mandar su firma, pero acompañada de toda una serie de argumentos, y tienen hasta el próximo martes, o sea, hasta hoy tienen para poder entregar ese documento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Híjole, la verdad nos deja un mal sabor de boca con nuestros legisladores, porque uno pensaría que son los que están ahí para defender nuestros derechos, pero con esto la verdad los deja muy mal parados. Argumentos, ¿no? Porque luego dice uno, bueno, ¿por qué no votaron? ¿Alguna razón tendrán, no? Pues en rumores, pues se habla mucho de que fue una presión de Ricardo Anaya, del dirigente estatal del PAN. Vamos a ver cuál es lo que argumentan en esta carta. Pero otra cosa, híjole, también otra cosa que llamó mucho la atención para mal, fue de que, pues te acuerdas que habíamos mencionado en esa última ocasión que también se les solicitaba tanto a los senadores como también a los miembros del Consejo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se les solicitaba que se manifestaran, ¿no? De alguna manera, que hicieran algo, porque el instituto le estaban con estas modificaciones de que se habían decretado, les quitaba funciones, los minimizaba. perdón. Y entonces fue tanta la presión que, bueno, afortunadamente dos comisionadas, dos mujeres, si no mal recuerdo son 8 comisionados, si no mal recuerdo, pero Adriana Labardini y Elena Estavillo, que vale la pena mencionarlas, ellas dos realizaron una contrapropuesta de la modificación de las leyes y dijeron, bueno, a ver, miren, vamos a tratar. Sí, claro que sí. Se ve que se pusieron a trabajar un montón. Vi así a vuelo de pájaro, vi el documento. No quieren hacer, a mí se me hace. Sí. Ponerse a trabajar. Porque es muchísimo. Oye, es leerte una ley, pensarle, es trabajar en estos marcos jurídicos, es sumamente. Yo no lo disfruto tanto, pero agradezco que haya gente que lo haga. Ya viene la final del fútbol, ya está en la botana. Ay, no, Carlos. No. Ay, Carlos, tengo un año aquí hablando y no, eso dicen ellos. Perdón. Yo creí que era tu argumento. No, dice, yo ni vi la... La final. Pues, claro, fíjate, no sabemos cuál fue la razón, pero estas mujeres, mira, sacaron la casta. Y la cuestión es que, ¿qué crees? Te cuento. Te termino de... Aguántame. Para fomentar el optimismo. Ay, pues qué decepcionante. A Adriana Labardini y Elena Estavillo le trabajaron, le machetearon, entregaron un documento, pero le entregaron a la sesión del pleno, de ellos, de los comisionados, al pleno del IFETEL. Y bueno, los comisionados no le dieron cabida al trabajo de sus propias compañeras, donde defendían, entre otras, nuestros derechos como audiencias. Y no le dieron cabida y no pasó. Qué triste, de verdad. Y en un tuit, Adriana Labardini dijo, estimados, el pleno sesionó hoy para debatir esta propuesta que hemos realizado y solamente obtuvo 3 votos. Obviamente los de ellas 2 y uno más. Fue una tristeza. Pues sí. Es una tristeza, de verdad. Ahí está nuestra clase política. Sí, ha sido decepción tras decepción últimamente. Dice, hace un tiempo, dice Félix Galindo, leí un libro muy interesante en torno a la publicidad subliminal, cuyo título es Seducción Subliminal. ¿Me permites? ¿No lo conoces? ¿Me lo puedes repetir cómo se llama y lo anotamos? Seducción Subliminal. Ajá. El autor es Arturo Brian Key, así como llave, Key. Quiero preguntarle a Rosa Isela, en caso de que conozca el contenido de ese libro, si es una lectura seria en relación con ese oscuro y no muy bien entendido tema de lo subliminal. Arturo Brian Key. No ubico el libro, la verdad. Pues lo puede buscar y ya nos dice. Sí, claro que sí, con mucho gusto. De hecho, hay muchas cosas que también tengo pendientes de sacar, pero es que este año ha sido una tras otra en temas de comunicación y que hemos afortunadamente podido traer aquí a la mesa, pero también hay muchas recomendaciones que me han hecho, que me han dado y que luego no me da cabida para poder meterlos. Agradezco de entrada a quienes me han enviado, como Toño Quinto, que me mandó una película buenísima llamada El Político. Y otros más que me han mandado mucha información. Les gustaría que hablaras de ese tema de lo subliminal. Vamos a ver cómo anda de tiempo el otro año Rosa Isela, porque se le viene una avalancha encima. Vamos a estar. Pero si tenemos oportunidad. ¿Y de qué y ley espacio, estás hablando? Estaremos ¿Cuál aquí? Es la ley de la que estamos hablando? Es un decreto que se realizó para modificar, ¿cómo se dice? Modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones. Hay varias editoriales que pueden seguir del maestro Gabriel Sosa Plata, de Adriana Labardini. Este tema se ha tocado muchísimo en Twitter. Muchísimo. ¿Ves que Twitter es tiene esa característica de estar discutiendo mucho los temas actuales y al momento y en cuasi tiempo real? Pues órale, pues lleguen a Twitter. La verdad es lo que digo. Facebook es muy noble, lo amo, pero es más más rápido, más interactivo. ¿Amas Twitter? Al Facebook? Sí, ¿amas al Facebook tengo de plano? No, creando como amar, ¿no? Quisiera tener más tiempo para poder hablar. Cambia tu foto de perfil ahorita, a ver, para que veas, para que vean cómo estás. Me van a confundir con un elmo rosa, ¿verdad? Sí, hombre. El señor José Reyes Rentería agradece la atención y la amabilidad de Chuchín por poner la canción del Colibrí. Envía un saludo a todos. Enrique Salmerón dice, el Colibrí de guitarra data de la primera mitad del siglo XX. Mira. Ah, ya del siglo XX. David Rodríguez, la cálida voz de tu invitada Rosa Isela es un oasis en este frío ambiente. ¡Ay, muy amable! Ay, muchísimas gracias, de verdad. ¿Quién es? David Rodríguez. David, muy amable usted. Bueno, gracias, Rosa Isela. ¿Algo más? No, hombre, pues síganos. Estamos en Twitter discutiendo estas y otras cosas en @RosaIselaSB de Sánchez Benavides. Y pues espero que nos podamos ver todavía una sesión más. Sí, me parece que sí. Todavía vamos a estar la próxima semana, aunque bueno, ya son vacaciones en la OB, pero nosotros nos gusta estar aquí. Somos necios. Sí. Y aquí seguiremos. Gracias, Carlos. Que te vaya muy bien. Gracias, Chuchi. Fíjense que hay una iniciativa aquí de la dirección de radio para que participen justamente a través de Twitter. La pregunta es, ¿por qué escuchas Radio UV? ¿Por qué escuchas Radio UV? Entonces, va a haber regalos de discos para la respuesta que tenga más retweets. Entonces, si quieren participar, pues entonces háganlo. La cuenta, ¿cuál es la cuenta? @RadioV. Así nada más. Gracias, Eli. Buenos días. Buenos días. @RadioV. Y entonces nos dicen, por favor, ¿por qué escuchan Radio Universidad Veracruzana? Sea bueno, sea malo. Puede ser por masoquismo o puede ser por gusto. Y entonces la mejor respuesta se va a llevar. Nada más ahí está el viernes de plazo, porque ya les digo que sale de vacaciones la universidad. Y quien gane, le van a dar un regalo, un disco. Bueno, dice Jaciel García. ¿Cómo te va, mi querido Jaciel? Dice, buenos días, escucho, a principio de año habrá eventos en el IMAC. El día de ayer tuve un percance mayor en IMAC. Al cerrar una de las puertas de acceso, la puerta me estalló literal en la mano. No me digas. A mí no me pasó más allá de un corte en la nariz, pero supimos es la quinta vez que esto sucede. La puerta mide más de 1.5 metros de ancho por más de 3 metros de altura. Recomiendo solicitar información al respecto, ya que ese diseño puede resultar un arma mortal. Hoy, pues muchas gracias. Ya aquí nos están escuchando mucha gente del ayuntamiento, escucha esto, y de quienes van a organizar esto también. Así que ya tomaron nota y qué susto. Ojalá que la función bien, seguramente que sí, de juguetes, que dieron una función ayer gratuita, ayer en el IMAC. Salvo, todo bien, salvo por este susto. Bueno, pues entonces nos retiramos. Dice Luis Manuel Vera Castillo, antes de irnos, buenos días, familia revistera, saludos afectuosos a Carlos y a todos los que hacen el excelente programa. Y si me pueden informar de algún centro de acopio de pilas de desecho, pues aquí teníamos uno. En radio ya no tenemos, Chuchín, ya no tenemos, ¿verdad? Que se fue Rafita, en el parroquia. En la normal. ¿En la normal? También, tienen espacio. ¿En cuál parroquia? ¿El de la Jalapeña? La parroquia Jalapeña. Creo que sí, fíjate, yo voy diario, ni cuenta me he dado. Pero voy a preguntar, pero en la normal, dice Rosa Isela. Bueno, pues pásenla bien. Hasta mañana, Lupita Páez. Chuchín, Rosa Isela, Carlos Romano, que le pasen bien, nos vemos. Para no ser de mí todo pedazos, para salvarme a mi único ser paz, para cederme a un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. rojas. Cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. Será que la necedad parió con ego, la necedad de lo que resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que soy. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Rafael Carreto Guillén, coach de la Academia de Baloncesto de Halcones de la Universidad Veracruzana, nos informa que ganan la Copa Jarocha y se preparan para el fin de semana estar en Puebla en la Copa del Angelópolis. También tienen proceso de preparación para Olimpiada Nacional 2018. Tenemos en puerta la última competencia del año, que es Copa Puebla. Se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 con un buen nivel de juego. Vamos participando en la categoría 2002, la categoría 2004, 2003 y un equipito 2008-2009, también vamos a estar participando. Y viendo un poquito más allá, lo que es Olimpiada Juvenil, que es, empieza en enero, y Copa de Cultura Física en febrero también. Impacto Deportivo en Radio Universidad.